del ingeniero Abud, Emilio, que fue también secretario de Energía y que ya está en línea de teléfono. Emilio, ¿cómo estás? Carlos Mira, aquí en Radio El Mundo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien, querido. Bueno, ¿te animás a hacerme un resumen radial? Porque el documento, digamos, yo creo que excede el análisis del tema energético, si bien obviamente lo trata, para hacer un documento institucional, ¿no es cierto? ¿Te animás a resumírmelo en un tiempo radial? Haré lo posible. Por empezar, hay que hacer mucho, limar bastante el contenido, porque no es para uso masivo, ¿no?, sino que es para gente que ya está un poco metida en el tema. Pero básicamente se analizaron la característica del sector eléctrico, del hidrocarburífero, y después una parte que habla de la parte institucional, ¿no?, de las políticas de Estado. Sí, sí. Lo hicimos la presentación en la Universidad UCES y hubo panelistas de mucho nivel, y de ahí, con la parte que habíamos elaborado nosotros, completamos este documento que vos haces mención, y que es necesario que la gente lo conozca, porque si no la gente se queda con el relato del gobierno de que es una década maravillosa, ¿no? Y en realidad lo que decimos ahí es que cuando tomaron el gobierno en el año 2003, no había cortes de luz, no había restricciones de gas, no había necesidad de importación, había autoabastecimiento, había reserva suficiente en el parque de generación, que era muy eficiente. Las empresas tenían una tarifa que permitía la ampliación, permitía la operación, mantenimiento, etcétera. Y 10 años después, ¿qué pasó? Tenemos problemas en el abastecimiento de energía eléctrica, el de gas, que eso es lo que siente la gente, y hasta ahí nomás, porque primero le cortan a las industrias, como hubo la otra vez con el tema del frío, y un problema que subyace en los inconvenientes que tenemos ahora con el comercio exterior y con el cepo cambiario. Una de las causas principales de estos padecimientos que tenemos con el comercio exterior es el sector energético, que está hoy necesitando 1.000 millones de dólares por mes para importar todos los productos energéticos, gasoil, naftas y gas natural licuado y el gas de Bolivia. Entonces, esos 1.000 millones de dólares que tienen que ser cash todos los meses, ¿no?, es una aspiradora que está generando esto del cepo. No saben de dónde sacar el dinero, por eso los bonos que emitieron con respecto a este blanqueo de capitales, dicen que va a ser para YPF, para aumentar la producción, no, va a ser para mitigar un poco las necesidades de dólares para la importación. Otro de los problemas que tenemos ahora es el tema de los subsidios. Las tarifas están cerca de 10 veces más abajo que los costos de producción, esa diferencia las paga el Estado. Hay obras inconclusas donde se ha multiplicado por 4 el presupuesto inicial, como el caso de Atucha 2. Hay problemas con las empresas distribuidoras que están al borde de la quiebra, porque a ellos no le van ningún tipo de subsidio. Es decir, de un sistema que funcionaba, nosotros llegamos a un sistema que está al borde del colapso y sin posibilidades de cambiar, de mejorar. Porque acá el problema no es subsectorial energético, sino que lo que falla es el modelo. El modelo kirchnerista ahuyenta inversiones, que es la única solución que tiene hoy todo el tema de la infraestructura y sobre todo la energética. Porque fíjate vos que estas políticas de gastar sin invertir ha producido una descapitalización feroz en el sector, y entonces estamos necesitando capitales, inversiones. Y para eso hay que restablecer la confianza. Ahora, Carlos, ¿a vos te parece que estamos haciendo algo para restablecer la confianza con esto de la democratización de la justicia o con la confiscación de YPF? Claramente no, obviamente. ¿No? Entonces lo que queda es, bueno, esperar al 2015 que se vaya esta administración y a partir de ahí, bueno, hacer los ajustes necesarios para poder poner en valor las inmensas riquezas que tenemos de energía, porque no es que somos como Uruguay o a lo mejor como Chile, que no tienen recursos. Nosotros tenemos recursos y esos recursos están esperando ponerse en valor A través de una administración razonable, una administración que mire al contexto internacional, que respete las reglas de juego internacionales, ¿no? Y eso, bueno, con esta administración va a ser imposible, pero tampoco con la próxima si no se establece una política de Estado, porque nadie va a ir a invertir a un ignoto país del sur del hemisferio, del continente americano, ¿no?, que no sabe qué va a pasar cada 4 años. Acá es necesaria una política de Estado consensuada con los partidos políticos que tienen posibilidades de acceder al poder y ya prepararlas para el 2015, de manera que gane quien gane, al día siguiente están todos los proyectos de ley en el Congreso que permitan revertir esta situación y empezar a el camino de recuperar el autoabastecimiento y empezar a exportar. Te puedo asegurar, Carlos, que si se confirman las reservas que hay en estos nuevos petróleos y gases, podríamos tener en concepto de importaciones, de exportaciones, valores más grandes que los que da todo el sector agropecuario. Entonces yo creo que la oposición ya tendría que empezar a pensar en esto y además exigirle la oposición a el gobierno que, bueno, el desastre que han hecho, que hace que tengamos que importar por 13.000 o 14.000 millones de dólares por año, ¿sí?, lo hagamos de una forma más eficiente, porque ahora se sigue improvisando con los barcos regasificadores, con compras de gas en el spot, que es carísimo, y entonces, como vamos a tener que convivir con esas importaciones, por lo menos, bueno, hasta que empecemos a resolver el problema, bueno, esa transición podamos hacerla de una forma un poco más eficiente, ¿no? Bueno, Emilio, la verdad que sacate la duda, de que sos un gran sintetizador de un documento muy importante para los que tengan posibilidad. ¿Hay manera de acceder a esto por la web, digamos? Sí, hay una página que es exsecretarios.com.ar, ¿no? www.exsecretarios.com.ar, y está este y los documentos que estamos emitimos ya desde marzo del 2009, en que le presentamos a la Presidenta de la Nación en 2 oportunidades este documento, pero lamentablemente nunca nos respondió, ¿no? Es decir, bajó línea a sus ministros, que reaccionaron como siempre descalificándonos, ¿no? Porque fíjate lo que Devido anda diciendo, que estos incapaces que hacen estas declaraciones. Bueno, supongamos que seamos incapaces, pero los incapaces están diciendo algo, entonces contesten a lo que dicen los incapaces, ¿no? Decir que somos incapaces. Ese sistema de descalificación es casi infantil, ¿no? Porque acá lo que se están planteando son ideas, ¿no? Y te digo, de un grupo que no está identificado con partidos políticos ni tiene ningún tipo de interés. Yo te diría que somos ya, qué sé yo, experimentados del sector energético, que estamos prendiendo lamparitas independientemente de que hayamos hecho macanas en el pasado o no, ¿no? Pero eso no lo entiende ni Devido ni, bueno, ni toda la gente que está con él. Emilio, un placer. Abrazo grandote y, bueno, seguimos conversando. Un abrazo, Carlos. Adiós. Chau, chau. Emilio Apud, exsecretario de Energía.